Entrò nel libro come in un edificio pubblico. But the doors are gone, only pages breathing. Elme demand, mon identite linguistik, während ich mit einem Akzent antworte, den ich nie gewählt habe. Я говорю голосом, который тяжелее моей истории, como si mi lengua llevara una frontera interna, كأن الكلمات تحتاج جواد سفر لتخرج من فمي, ارشوية كاو سوا, ينبششيكا, ارششيندون. Shibboleth is not a password here, ma un dispositivo sociale travestito da libero. Un atelier qui se replie sur lui-même. Un politisches Werkzeug, das fragt. Was ist die Aufgabe des Künstlers? Я молчу, потому что не знаю. Si soy autor, lector, أو مجرد عابر طريق في الممر الخطأ. So sei fad mi gonli, شنگئي ميم, sei testide ينجم. Le immagini non evocano. Poetisch zu sein. Ani доказательство, что мир продолжается, aunque pases deslizando el dedo sin mirar. Here publishing becomes labor. Ici le travail devient langage. Hier wird Arbeit zur Sprache. Io sig stanovice instrumentum vigivania, come una herramienta per ricostruire il io. Già i baioche da cai c'è morde fangem. Se volete mendiga risposte, gives you to sing. Better puoi otro man dan veliganders pa ni pa imios hasta que entiendas hasta te drac gidauni minbac. L'autodeterminazione non è un concetto astratto. But the book staring back at you saying, Atua, ekritua de dan, jetzt bist du dran, di bei tuoi hot, ora te tocca. Elon, Durek, senza il onda unila.